Bien, vamos a pasar a la exhortación de la palabra del Señor. ¿Qué le parece? Hemos leído en Lucas capítulo 22, desde el verso 39 al 46, Jesús ora en Getsemaní. Bendito el Señor. Y ruego al Señor que me revista de su gracia, porque podríamos hablar, ¿no es cierto?, algo que hayamos aprendido. Podríamos hablar, ¿no es cierto?, algo que hayamos leído. Pero si la gracia de Dios no está en nuestra vida, no pasa nada por mí. Somos como metal que resuena, como címbalo que retiñe, dice. Y yo le añado como una campana de palo, hermano. No tiene ni un brillo la campana de palo, no suena. No sirve la campana de palo. Pero que Dios nos dé de su gracia. Porque cuando hay gracia en el predicador, en el hermano, en todo lo que usted puede hacer, aún, ¿no es cierto?, hasta para recoger un papel en la casa del Señor, hacer aseo. Si hay gracia de Dios, suena como el mejor de los violines tocado por el mejor. ¿Qué le parece? Como un Stradivarius. Ahí me fui muy profundo, ¿no? Stradivarius. Los mejores violines que han habido sobre la faz de la tierra. Bien, que Dios nos revista de su gracia. La palabra del Señor nos habla hoy día acerca del episodio hermoso que Jesús pasó en el huerto del Getsemaní. Si usted no conoce Israel, al igual que todos los chilenos que no hemos podido ver, le quiero llevar mentalmente a aquel lugar. El huerto del Getsemaní, que Getsemaní es una palabra hebrea, aramea, perdón, que es el lenguaje anterior al hebreo, el lenguaje raíz, la palabra significa bodega o depósito de los olivos, o del aceite en este caso, ¿no? Bodega del aceite. Eso significa Getsemaní. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, en el huerto de Getsemaní, que quedaba en el monte de los olivos, había muchos olivos sembrados y de ahí se sacaba el aceite, y de ahí también había una pequeña bodega donde se guardaba este aceite. Muchos lo tenían ahí para comercializar y otros también para consumirlo en las casas, ¿me entienden? Hoy día usted puede ver solamente que hay 6 o 7 olivos, porque ya es un recinto privado, cerrado, ¿no es cierto?, que está guardado solamente para los turistas, a los pies de una de las más hermosas catedrales construidas, donde 10 países participaron, incluyendo a Chile. ¿Qué le parece? Chile estuvo también presente y dio su ayuda económica también para poder construir una iglesia en el huerto de Getsemaní. Mire qué interesante. Esto es parte también del conocimiento, de la cultura. Bendito el Señor. Bueno, en aquel tiempo, el Monte de los Olivos, hasta el día de hoy, queda al frente de la ciudad de Israel. Porque Israel, ¿me entiende?, estaba en el huerto. Si usted mira hacia acá, la ciudad siempre estuvo fundada en el monte Sión, que está al lado izquierdo. Allá está el monte Sión, ¿me entiende?, al lado izquierdo. Si usted me mira para acá, ese es su lado izquierdo, ¿no es cierto? Y ahí estuvo fundada Israel y después se empezó a expandir hasta el día de hoy. Ya está construida en todos los 7 montes que están ahí. Y al frente, al lado derecho, ¿no es cierto?, suyo, estaba el monte de los olivos. Así que tenían que pasar del monte Sión, atravesarlo y llegar al monte de los olivos. Caminaban un buen trecho y llegaban ahí a Getsemaní, que prácticamente era un huerto solitario y donde era muy efectivo para ir a orar. Porque no había bulla, porque no había ciudad, porque no estaba la gente transitando de noche. Así que como era un lugar apartado, el Señor fue con su discípulo. Y ahí, en el huerto de los olivos, en el huerto de Getsemaní, en el monte de los olivos, el Señor fue a elevar una de las más hermosas oraciones. ¿Por qué? Porque estaba siendo muy atacado por las tinieblas el Señor. Estaban apareciendo en su mente muchas dudas. Y también estaba siendo debilitado físicamente por el ataque y el embate del enemigo. Fue el Señor, ¿me entiende?, a hablar con su padre porque ya no tenía fuerzas. Y prácticamente usted me podrá decir, pero ¿cómo el pastor dice eso? Es que está escrito en la Biblia. El Señor prácticamente quiso ir a renunciar al huerto de Getsemaní. Y le dijo, padre, si es posible que yo no beba esta copa. Si es posible que yo no pase esta muerte a través de manos pecadoras, a través de hombres que me van a hacer pedazos, a través de hombres que me van a crucificar, si es posible, hágase de otra manera. pero no se haga como yo, Señor, no se haga como yo, Padre, sino como tú quieres hacerlo. Así que se resignaba, pero que le faltaron las fuerzas, que estaba lleno de temores, sí. Era tanto su temor y el estrés al que estaba sometido, hermano. Era tanta la angustia a la que estaba sometido su cuerpo, su carne, su intelecto, que dice que empezó a brotarle sangre por su rostro, por sus poros no caía solamente el sudor, sino que se le reventaron los vasos sanguíneos. ¿Me entiende? Una enfermedad que solamente la conocen las personas que están atravesando un estrés muy intenso, hermano. Hematoidrosis se llama esta enfermedad. Cuando usted está afligido, pasando por estrés, pasando por aflicción, pasando prácticamente por un cuadro de angustia y agonía. Cuando usted está al borde de la depresión y ya no puede más. Entonces le empieza a caer la sangre porque se le revientan los vasos sanguíneos. Y el Señor estuvo expuesto a todas estas enfermedades. Pero dice que el Padre le mandó un ángel para fortalecerlo, porque Jesucristo es hombre igual que nosotros, con carne, fíjese. Y podría él a lo mejor haber sucumbido en la misión de ir a rescatar a toda la humanidad. Pero el Padre le mandó un ángel, lo fortaleció, lo levantó, lo llenó de vigor, de deseo de seguir adelante. Y dice que más encima puso gozo en su corazón. Porque dice la palabra de Dios que por el gozo puesto delante de él, se levantó y fue capaz, dice, de ir a entregarse y ser obediente hasta la muerte, dice. Bendito el Señor. Así como va a entender el Señor cuando estamos atravesando por momentos difíciles, dígame usted. ¿Será capaz de entendernos el Señor? Amén. Sí, porque Él también atravesó por las mismas cosas que usted y que yo. Bendito el Señor. Amén. Cuando usted está triste, cuando usted está acongojado, cuando ve que las situaciones de la vida no le son favorables, todo le es adverso. Pareciera de que no tenemos una puerta de salida, un escape. No hay nadie que nos tienda la mano, ni siquiera la familia nos puede ayudar. Y los pensamientos empiezan a darse vuelta y vuelta y parece que estamos prácticamente encerrados dentro de una burbuja. ¿A quién clamamos? A nuestro bendito Padre Celestial. Y Él es capaz de enviarnos un ángel para fortalecernos, fíjese. Si estamos débiles, si queremos renunciar a este Evangelio, si no queremos caminar más, Él es capaz de fortalecer nuestra vida, ponernos gozo, levantarnos para seguir adelante. Lo que el Padre Celestial quiere es que ninguno de nosotros vuelva atrás. Es que ninguno de nosotros deje este camino bendito del Evangelio. Lo que Él quiere es que seamos bendecidos dentro de este caminar. Pero tenemos que entender que las pruebas son necesarias. Pasamos por situaciones angustiosas a veces. Situaciones familiares, situaciones en el trabajo, laborales, situaciones sociales, con nuestros padres, nuestros vecinos, situaciones distintas, pero todo Dios lo transforma en una bendición para el cristiano, porque el cristiano tiene que avanzar hacia adelante y no retroceder, tiene que ir siendo perfeccionado en el caminar. Nuestra vida tiene que ser perfeccionada, así que usted nunca esté renegando en contra de Dios. ¿Por qué a mí, Señor, me pasan estas cosas? Si yo soy bueno, dice, si yo voy a la iglesia. Y ahí es cuando el Señor le dice, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no a ti? ¿Por qué al otro sí y por qué no? ¿No dice acaso la palabra del Señor que cuando sale el sol, sale para los justos y para los injustos? ¿Se imagina que solamente el sol saliera para los justos y no para los injustos? ¿No dice que llueve también para los justos y para los injustos? ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que todos ser pasados por una suerte de embudo donde tenemos que enfrentar la parte más ancha y se va achicando la parte del embudo hasta que al final pasamos al otro lado, pero ayudados del Señor, hermano. Bendito el Cordero de Dios. La prueba dice de que tiene su término en que el cristiano va a ser bendecido después de la prueba. Por eso que nuestro dicho es, después de la prueba viene la bendición, porque es una realidad. Es una realidad que Dios nos ayude. Así que cuando usted esté angustiado, acuérdese del Señor y clame a este bendito Dios. Este hombre que estaba tan triste y angustiado dentro del vientre del gran pez. Nos referimos al profeta Jonás, que se arrancó de Dios porque Dios le mandó a predicar a Nínive, y después que se fue a predicar, dijo, o antes por lo menos dijo, no voy nada a predicar, le dijo, porque cada vez que tú me mandas, Jehová manda a volar juicio y quedo en ridículo. Nunca viene el juicio porque la gente se arrepiente. Así que se arrancó porque no quiso una vez más ser ridiculizado. Así que allá Dios, ¿no es cierto?, lo agarró, iba en una embarcación y lo tiraron al mar. Dios preparó un gran pez, que no sabemos si era una ballena, megalodón, qué sé yo, lo que sería. Pongámosle que un gran pez nomás, lo que sea, algo grande que Dios preparó. ¿Me entiende? Y se lo llevó. Y en el vientre del gran pez, cuando este hombre se sentía muerto casi ya en vida, dijo, en sus pensamientos dijo, en mi angustia clamé a Jehová y él oyó a este pobre. Bendito el Señor. Porque el Señor conoce que estamos angustiados. Y cuando usted clama, su oído está atento. Así que no se sienta desvalido. Tenemos un Padre bueno que nos escucha, que es capaz de levantarnos y también aliviar nuestras dolencias. Él es el que pone la pomadita, Él es el que nos ayuda en la situación angustiosa. Y es necesario a veces pasarlo. A veces, no necesariamente a veces hay desobediencia dentro de nuestra vida, no necesariamente hay pecado dentro de nuestra vida por la cual Dios nos entrega una prueba, no necesariamente. El hombre más santo de la tierra y más justo según la declaración del mismo Dios, llamado Job, pasó por tremendas pruebas, hermano. Perdió los 7.000 camellos que tenía, perdió los 3.000, las 3.000 ovejas que tenía, y así perdió los hijos que estaban celebrando un cumpleaños, los 7 hijos todos murieron porque vino un viento y azotó la casa y las 4 murallas se cayeron sobre los hijos y murieron todos. Job de la noche a la mañana quedó en la miseria después de haber sido el oriental más rico de todo. La región quedó en la miseria. Y la esposa le dijo, mira, ¿por qué te empeñas en seguir alabando a tu Dios? Si Dios te ha entregado maldición, Dios no te ama. Mejor maldice a tu Dios y muérete. Porque al final, Job estaba enfermo ya, ¿me entiendes? Y le picaba su carne, le salían pus de las ampollas que tenía, y le picaba y se rascaba, y se tiraba en la ceniza para rascarse, porque usted sabe que la ceniza la ocupaban como antiséptico o como algo que desinfecta, y así podía rascarse. Y al final, por la fidelidad de este hombre santo, por no haber maldecido a Dios y por haberle glorificado más encima, por haber alabado a Dios en la condición que estaba deprimente, el Señor tuvo misericordia, le levantó la prueba y lo bendijo al doble después. ¿Se da cuenta? Así que no necesariamente es porque hemos pecado, es que estamos atravesando la prueba, hermano, no. No. No se debe llamar a este Dios y decirle toda la verdad. Contarle tal como cantamos. Contarle todo y decirle, mira, este soy yo, Señor. De esta manera soy, hago esto, esto, esto, y soy así, soy asá, estoy pasando tal situación. Y Dios lo conoce a usted, pero Él quiere que abramos nuestra boca y que tengamos una comunión íntima con Él y le digamos toda la verdad. Y ahí es cuando Dios empieza a actuar. Cuando la persona le da permiso al Señor de entrar en toda su privacidad. Y ahí es cuando el Señor toma cartas en el asunto y empieza a moverse a favor nuestro. Y empieza a aliviar nuestras cargas. Y empieza a sanar nuestros errores, nuestras faltas. Y nos empieza a levantar. Y también viene la bendición espiritual y también material. Así que cuando esté angustiado, acuérdese que el Señor pasó por esta situación terrible. Y así que Él nos comprende y nos levantará para seguir adelante en este Evangelio Santo. Bendito el Señor. Jehová es nuestra roca, es nuestro castillo. Él es el que nos levanta cuando estamos angustiados. El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así que no se sienta solo, no se sienta que va caminando sin que nadie lo vea o que el Señor se olvidó de usted. No, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué significa eso? A veces pensamos las cosas materiales, no me va a faltar el alimento, no me va a faltar el dinero, no le va a faltar tampoco el consuelo, no le va a faltar tampoco la sanidad, no le va a faltar nada de lo que usted necesite. Todo lo tenemos en el Señor, todo, porque Jehová, el Señor, Jesucristo, el Señor, es nuestro todo, nuestro todo. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? Nuestro Dios es nuestro todo. Se presentó delante de Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Pero ¿cómo le digo a la gente? Le preguntó cuando me digan quién me envió. Dile que el yo soy te envió porque yo soy el que soy. Y uno se pone a pensar, ¿pero quién es? Jehová es todo para nosotros. Todo. Yo soy el que te levanta. Yo soy el que te fortalece. Yo soy el que te sana. Yo soy el que te consuela. Yo soy el que te provee. El que te doy trabajo, el que te levanto. Yo soy el que te doy familia, te doy hijos y te doy felicidad en tu casa. Yo soy, dice el Señor. Amén. Bendito el Cordero de Dios. Así que tómelo para usted, esta palabra. Bendito el Cordero de Dios. Tómelo para usted, esta palabra. Por demás, te voy a decir que lo que tenemos que practicar es la oración. Porque el Señor Jesucristo no se fue a hablar con sus discípulos, a ver si alguien le daba una palabra de aliento, a ver si alguien le daba la salida, a ver si alguien, ¿no es cierto?, le decía una palabra mágica para poder levantarse. No. ¿Dónde fue el Señor Jesucristo? A las plantas de su Padre celestial. Así que la oración es lo más importante que podemos tener. Conversar con nuestro Dios. Y la palabra de Dios es primordial. Cuando oramos, le contamos nuestras cosas al Señor. Y cuando queremos saber la respuesta, Él nos habla por la palabra profética más segura, que es la palabra del Señor. Y nos levanta y nos alienta. Así nos habla el Señor. Amén. Amén. Hasta aquí la exhortación de la palabra del Señor. Quiera Dios bendecirle a usted a través de esta palabra. Guárdela en su corazón. Llévesela como sello en su corazón y practíquela. Para que tengamos vida. Amén. Para Dios honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Arrodillémonos al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Rey de la Gloria, por la palabra que has hablado en nuestra vida. Gracias, Señor amado, porque tienes misericordia, porque tú eres bueno, Rey de la Gloria. Tu palabra ha sido como un bálsamo para nosotros. Has hablado de nuestra vida y nos has demostrado que tú eres bueno, que tú comprendes nuestra vida, nuestra situación y en la angustia y la tristeza eres capaz de tendernos la mano y levantarnos, Rey de la Gloria. Gracias, Señor amado, por esta palabra, porque mientras estabas angustiado encontraste consuelo en la oración a la presencia de nuestro bendito Padre Celestial. Ahora eres poderoso para socorrer nuestras vidas, según dice tu palabra. Y confiamos, Señor, de que aunque seamos tenidos por dignos de ser atravesados por la prueba, por la angustia, por la situación difícil, sabemos, Señor, de que